Ya la tenemos enganchada telefónicamente a Ana González, coordinadora de la Secretaría Nacional de Personas Adultas Mayores de la APDH, también vicepresidenta de la APDH, referenta de la tercera en lucha, integrante de la multisectorial en defensa de la seguridad social. Bienvenida a Tengo una idea, Radio La Retaguardia. Ana, te saluda Nico Rosales y también me acompaña Carlos Morqueo aquí en el estudio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. A Carlos, a Nicolás, no sé si está Graciela también. No, hoy no está Graciela, pero bueno, le mandamos un saludo igual. Exactamente. Sí, bueno, Ana, que me convoquen. Bueno, gracias a vos por atendernos. ¿Qué análisis podés hacer de lo que ocurrió la semana pasada con esta represión, decíamos, a modo de presentación de la nota, brutal represión de parte del Gobierno Nacional a las personas que se manifestaron allí en el Congreso, como vienen haciendo hace muchísimo tiempo un grupo importante de jubilados y jubiladas en el Congreso protestando, donde se le sumaron hinchas de fútbol y gente suelta, y bueno, hubo allí personas detenidas, heridas? ¿Qué análisis podés hacer? Bueno, mira, nosotros antes del miércoles pasado habíamos hecho una declaración que para mí es muy atinada, porque trata de escarbar atrás de todo esto, un poco más, ¿viste? Entonces, nosotros creemos que, más allá de lo terrorífico que fue, que ahora lo vamos a charlar, yo creo que hay un intento muy grande de hacernos ver como sujetos indefensos, como un colectivo vulnerable, y no más que eso, ¿sí? ¿Para qué? Para tapar que las personas adultas mayores, como vos decís, en este caso los compañeros que van los miércoles, el Frente de Personas Mayores y ATE Capital, que estuvo todos los martes una vez por año desde el gobierno de Macri haciendo semaforazo en el Congreso, cosa que no se tiene muy en cuenta, no está tan visibilizado, y un entramado de organicidad que tratan por todas las maneras de invisibilizarlo. ¿Por qué? Porque las demandas son tan genuinas, que políticamente son muy difíciles de rebatir. Entonces, ¿qué queda en la imagen? Queda la gente apaleada, queda la violencia, y las demandas pasan a segundo plano. Nosotros estamos luchando en este momento como demandas concretas, primero, por un aumento de emergencia, porque esto es vergonzoso. Sí. La mayoría de las personas adultas mayores están sumidas debajo de la línea de pobreza. Por la devolución urgente de los medicamentos de PAMI. Hay gente ya que se murió, no tenemos las estadísticas en este momento, pero tenemos algunos casos. Gente que está gravemente enferma y no consigue los medicamentos para su tratamiento. Y por la moratoria, ¿sí? Porque se cae la moratoria este 23 de marzo, lo que va a hacer que la gente que se tiene que jubilar, las personas adultas mayores que se tienen que jubilar, no puedan hacerlo. De 10 mujeres, 9 no se van a poder jubilar. Todas estas son reivindicaciones muy difíciles de rebatir. Entonces hay un intento muy feroz, de acallar todo esto, claro, de provocar toda esta represión tan brutal, que yo no he visto en mi larga vida, no es corta vida, en mi larga vida no he visto, no recuerdo escenas parecidas a las que vi el otro día en el Congreso, no las tengo registradas, ni siquiera con la marcha del 30 de marzo, creo que fue del 82, antes de la terminación de la dictadura, en la cual yo participé, y donde sí se sentía un olor así a miedo, ¿no? A represión, bueno, pero el despliegue de las fuerzas represivas como la del miércoles pasado no lo vi nunca. Claro, sí, no, aparte la brutalidad, vamos a decir, porque... Exactamente, porque aparte, digo, no... Más allá de que, por supuesto, no hubo ningún, no, ninguno, no, o sea, no hay nunca ningún motivo para semejante represión. No, claro. No, pues, ni siquiera se había organizado todavía la movida, porque nosotros claro. Llegamos 4:30, a las 4:30 avanzamos media cuadra al punto de encuentro y nos empezaron los disparos de los gases lacrimógenos. Claro, comenzó a partir de las 15:30 ya el despliegue de fuerzas y demás, ¿no? Bueno, entonces, uh-huh. Y lo que vimos después por las calles, donde nosotros íbamos con mucho cuidado, despacio, uh-huh. tratando de cuidarnos entre compañeros, viendo para dónde podíamos circular sin inconveniente, vimos cómo tiraban de los edificios que hay ahí en Rodríguez Peña, Rivadavia, sí. Y edificios antiguos de 3 y 4 pisos, disparar desde ahí. Sí, sí. Vimos estas bandas de motociclistas que van de a dos, uh-huh. apuntando con las armas largas a no sé quién, porque nadie estaba haciendo absolutamente nada. Una cosa, la verdad, de terror. Entonces, me parece que hubo un punto de quiebre, que uno no tiene que seguir como, a ver cómo puedo decir, como dando chance. Claro. Eso para mí es un cambio de régimen. Ana. Hemos dejado las garantías democráticas, hemos dejado el Estado de Derecho y tenemos que entenderlo. Tenemos que entender lo que estamos en esa coyuntura. Porque la gravedad de la situación amerita que se establezcan los resortes legales, políticos e institucionales para frenar esto. Ana. En la calle, en el Congreso y en la justicia. Uh-huh. Sí, Ana, Carlos te habla. Carlos. Ellos, yo creo que por eso comenzaron, digamos, antes de que comenzara el acto, lo que no querían, bajo ningún punto de vista, es que llegara esa manifestación enorme que venía por Avenida de Mayo, y ahora precisamente prohíben los drones, porque por un dron se vio lo que venía, que después dieron media vuelta y fueron hacia la Plaza de Mayo, pero hubiesen llenado la Plaza del Congreso. Sí, tal cual. Uh-huh. Pero el tema es, a ver, que nos me parece que la lectura política que tenemos que hacer nosotros, más allá del horror de ver a esta compañera a la cual le pegan uh-huh. y la tienen en el piso, que uno piensa que esta mujer se murió. Claro, sí. Y a Pablo, que se está debatiendo aún entre la vida y la muerte, ¿sí? Más allá de eso, la lectura política es que creo que hemos llegado al punto del cese del Estado de Derecho. Y nosotros tenemos que pensar todos muy bien qué hacemos con esto. Y para esto no hay retroceso. Evidentemente no hay retroceso, o por lo menos hay retroceso desde el discurso. Y para mañana anuncian la presencia de 1.400 efectivos de las fuerzas de seguridad. Por eso te digo, ¿viste? Entonces esto, para mí, tomó otro cariz, uh-huh. ¿no? En mi análisis, ¿no? Yo creo que tomó otra cariz a partir del otro día. Por otra parte, hay personajes, como pensábamos con unos compañeros, que evidentemente, como la ministra Bush, tiene que renunciar. A ella no la eligió nadie. Uh-huh. No es una persona electa por el voto de la gente. ¿Sí? Y es una persona que aparece recurrentemente en los mismos lugares, ¿no?, de manejo de la violencia así y es. De la seguridad, y no la vota nadie. Uh-huh. Es elegida por el ejecutivo de turno. Esa persona se tiene que ir ya. Sí. Esa persona se tiene que ir ya, ¿no? Tiene sus manos ensangrentadas por lo de Maldonado, por lo sí. de Rafael Buell, y bueno, y ahora tiene otra víctima más en este muchacho tan joven, Pablo Grillo, el cual esperemos que salve su vida, uh-huh. Que fue, y a la vista de todos, fue brutalmente reprimido. Uh-huh. ¿No? Entonces, yo creo que hay personajes a los cuales nosotros le tenemos que decir que se vayan. Sí. Inmediatamente. Pero lamentablemente el presidente públicamente la felicita. Claro. Y bueno, se abrazan. Bueno, sí, pero, viste, bueno, uh-huh. Yo creo que es toda una puesta en escena, yo creo que hay un guión. Uh-huh. Sí, sí, por supuesto. Que si uno, yo leí un libro que ustedes lo deben conocer, no sé si lo leyeron, que está súper recomendado, que es Los Ingenieros del Caos, de Giuliano D'Empoli, no sé si lo leyeron. Aconsejo leerlo. Uh-huh. Y uno hace un raconto, ¿no?, de situaciones, en Europa sobre todo, comienza con una situación en Italia, no voy a contar el libro, habla de Hungría, habla de Trump, también habla de Bolsonaro. Cómo esto está todo perfectamente guionado, pero hasta uno, a unos límites que uno no se imagina. Entonces, hay que terminar de entender qué es lo que pasa, ¿sí? Y yo creo que esto es una puesta en escena, que los ingenieros del caos se llama así porque esta gente genera este caos, ¿sí? Pero organizadamente, con las contradicciones más absolutas, que a uno lo pone en un estado de tensión, ¿no es cierto? Sí. Y con las mentiras más absolutas, pero esto es una estrategia. No son ni loquismos, ni están mal, ni no saben lo que quieren. Y han llegado en este momento a un nivel de represión, de autoritarismo y de intento de disolución de las instituciones, porque el Congreso prácticamente está obviado en este balance de, ¿no?, de juegos de poder, que la verdad que estamos en un límite, en una línea delgada de pasar a un régimen dictatorial. Sí, sí. Bueno, se está hablando de estado de sitio, ¿eh?, como en su momento lo puso De la Rúa. Claro, yo creo que eso también es otro, yo creo, ¿no? Ojalá supiera que fuese así, pero yo creo que también forma parte de este guión, ¿no? De lanzar, claro, estas cosas. Sí, sí. Vimos que las no sé si leyeron ustedes las declaraciones hoy de Santiago Caputo, que son, pero de un, digamos, de un autoritarismo brutal. Sí, sí. Que lo puso en un Twitter, creo que es, pero que dice, bueno, directamente habla de la exterminación, de la gente que piensa distinto. Entonces, me parece que nosotros tenemos que terminar de entender que es así. Que es así y no es de otra manera. No hay otra cosa atrás de esto. Y actuar en consecuencia. Bueno, veremos qué sucede este miércoles, estaremos expectantes, ojalá que suceda todo con más tranquilidad, es lo que yo espero que suceda. Te agradecemos mucho tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia, Ana. Sí, bueno, les agradezco a ustedes la invitación, pido que nos acompañen. Sí. Yo creo también que si somos muchos, hay muchas cosas que no suceden. Ojalá. Necesitamos ser muchos, ¿sí? Y marchar y movilizar con tranquilidad, con orden. Uh-huh. Sí, como lo hacen. Claro, como lo hacemos siempre. Sí. Y poniendo, por eso, para que queden en claro, digamos, en primer plano, cuáles son las demandas y las reivindicaciones de las personas adultas mayores y de los jubilados y las jubiladas. Que por otra parte, es la lucha más solidaria, porque todos los que estamos ahí ya estamos jubilados. Los que vienen atrás nuestro, yo no sé si se van a poder jubilar. Claro. ¿En qué condiciones? ¿Entendés? Sí, sí. Entonces necesitamos de todos para que esto cambie, cambie el camino político que nos espera. Ana, un abrazo grande. Muchas gracias a los dos. Buenas tardes. Hasta luego. Pasó por Tengo una idea Ana González, coordinadora de la Secretaría Nacional de Personas Adultas Mayores de la APDH, haciendo un análisis y una lectura política de la brutal represión del miércoles pasado en el Congreso y alrededores.